Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Saludos cordiales, llegamos al mes de abril del 2010 con este capítulo número 7 de Onda 66, con el que disfrutar juntos nuevamente de un buen rato de música. En este capítulo de hoy hablaré en el espacio En la Onda de cómo y por qué he llegado a la conclusión del hecho de que no voy a comprar más discos de música convencionales, pero eso será luego. Ahora comenzamos con la música y presentamos a Uniform Motion, una formación anglo-francesa que combina música con artes visuales. Su segundo disco se llama Live y contiene 8 canciones y 9 lienzos. Disfrutamos con un temazo llamado Roll Over. Sky. passionlessly, and I smile expressionlessly, and I smile. Continuamos con nuestra obligada visita al portal Magnatune para descubrir entre las novedades de estas dos últimas semanas a Mexina. Se trata de una personal banda de folk que presenta su nuevo disco llamado Éter, con este tema titulado Bloopy. Continuamos en Magnatune porque también a través de cada capítulo vamos descubriendo nuevos trabajos de autores que ya han sonado tanto en Onda 66 como en Doramas, la anterior etapa. En esta ocasión se trata del quinteto electrónico Cure, que presenta su nuevo disco llamado We Are Complex. Escuchamos el tema que abre el disco, que se llama Sign. Sign. llegamos a nuestro espacio en la onda, donde vamos a hablar de un tema relacionado con el título que hemos puesto a este capítulo de hoy: no más discos con copyright. Ya que, pues quiero un poco compartir en voz alta con todos ustedes mis conclusiones acerca de mi relación con la música copyright y con la música copyleft. Hace unos días me daba cuenta de que cada vez pues compro menos discos, una realidad que venía siendo ya desde hace ya meses, pero uno hace un par de semanas uno caía en la cuenta de eso. De hecho, los dos últimos discos que compré, estaba haciendo memoria, y fue uno en octubre y otro en diciembre del año pasado, y fueron para regalar. En principio es para lo único que sirven hoy día los discos, para hacer un regalo. De hecho, a mí siempre me ha gustado regalar música. El hecho es que después de 30 años consumiendo música, comprando discos, y después de casi 4 años escuchando y disfrutando de música libre a través de internet, llego a la siguiente conclusión: no creo que vuelva a comprar en mi vida un disco de música con copyright. Hay muchos motivos, aquí van 4. El primero, porque tengo aproximadamente 1000 discos comprados, entre discos vinilo y discos CD, con los cuales solo puedo hacer una cosa: escucharlos. Ya sé que, bueno, que no es poco escucharlos, pero no es suficiente. He pagado por ellos más de 10.000 euros y no puedo, por ejemplo, reproducirlos públicamente. No puedo utilizar ninguna de las más de 10.000 canciones que he comprado para usarla, por ejemplo, como fondo de un vídeo personal que haga y que suba a YouTube. Segundo, porque de muchos de esos discos, más de la mitad diría yo, solo me interesan algunas canciones, teniendo que comprar un disco con canciones que no me interesaban, que no me gustaron, por el simple hecho de que incluía ciertas canciones que sí me interesaba comprar. Es decir, el disco como producto me parece que no es adecuado, porque muy pocos discos son los que uno compra y está plenamente satisfecho con todo lo que escucha en el disco. Tercero, porque un disco de música, por mucho que lo llamen original, no es más que una copia de un trabajo original, eso sí, el trabajo original que alguien ha realizado. A estas alturas, sin lugar a dudas, prefiero 1000 veces pagar 20 euros por un concierto en directo que 15 por un disco que es una copia comercial de un trabajo artístico realizado por alguien. Cuarto, porque a pesar de que sí puedo hacer copias privadas, solo privadas, de un disco comprado, tengo para ello que volver a pagar nuevamente lo que todos conocemos como el famoso canon, que además es indiscriminado y desproporcional. Y además se trata de un canon aplicado a productos que nada tienen que ver con la música, como es, por ejemplo, una fotocopiadora o una memoria para una cámara de fotos. Por todo ello, es evidente que prefiero la música libre y la música con copyright. Y no se trata solo de un tema económico. De hecho, la música libre no tiene por qué ser gratis. Son dos conceptos totalmente distintos. Puede, el término free, que viene del inglés, puede en España permitir una doble interpretación de libre y gratuito. Pero la música libre, en principio, no tiene por qué ser gratis. Otra cosa es que en internet muchos autores decidan ponerla a disposición de los usuarios como promoción, además. Pero lo que está claro es que una vez adquirida esta música, me permite otro derecho, además de escucharla. Y lo más importante, poder compartirla. Se trata también de un tema de costumbres. Hace años escuchaba mucho la radio, los 40 principales, etcétera, y pues uno terminaba comprando la música que escuchaba en esas emisoras de radio. Ahora escucho la música directamente en los portales que ofrecen en internet música libre, y sinceramente no he hecho en falta para nada a los autores convencionales, por llamarlo de alguna forma, porque la música libre no es una música de segunda categoría, ni tiene nada que envidiar a la música que se comercializa convencionalmente. Hace unos días la cadena de televisión CCN Plus emitía una entrevista, que estaba en YouTube, por cierto, que realizaba el periodista Iñaki Gabilondo a Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores. Una de las preguntas fue sobre el copyleft. Bueno, decir que la entrevista pone de manifiesto que el negocio de la música está en decadencia total, y los derechos de autor y el señor Bautista, después de despreciar y de mofarse del copyleft porque no se aplica, según él decía, a las viviendas y a la comida, concluyó afirmando que el copyright está muy vigente y que seguirá aplicándose. Yo concluyo manifestando que respeto a todos aquellos autores que quieren, por un lado, seguir o intentar seguir vendiendo su alma a las discográficas y a las sociedades de gestión, donde, como se ha demostrado hasta la saciedad, el que menos importa para ellos es el autor. Y por otro lado, intentando vender discos a través de esas discográficas, de cuyos beneficios el autor solo se lleva un irrisorio porcentaje. Como digo, respeto a todos los autores que quieran seguir en esa tendencia, pero abogo por los autores que ofrecen su música bajo una licencia libre, permitiéndome, además de escucharla, compartirla, reutilizarla y, en algunos casos, hasta hacer obras derivadas. Y nada más. Ese, precisamente, además, es el objetivo de Onda 66. Apoyar a este tipo de autores. Está prohibido. ¿Por qué no? Está prohibido. No me importa. ¿Qué? supiera. Pues claro que no sé. Pues era el sonido de Amateur y el tema Miedo del disco del mismo título, descargado del portal del hotel. Y continuamos con el hip hop de Dutch Jackson, que nos ofrece el tema No No No, acompañado de samples como el del famoso tema Never Can Say Goodbye. Keisha, Maya, Kimberly, Salitha, Sierra, this girl named Sarah, Bam, Claudia, Devin, ooh, I'm in heaven, Merca, Erica, Casey, crazy. This is for my down south shawty. I love your southern hospitality, my Midwest breezy. Hey, she get this is for my east coast shawty. Here in Sex in the City, my west coast home. She got her home. Hey, this is for the ladies all around the world. Trap. Until they saw me pulling up so fresh, so clean, and that 06 new jack drop. Ain't nothing really changed. I got a little change, and I finally made it. With all my hard work, I've been patiently waiting. You try to ask me for some dough, then I gracefully say it. But I still love you though. You should've hung with me just a little bit longer. Remember back in the day how hard I was on ya. But times change now. Sometimes I wish it was, but it ain't the same now. I went from ashy to classy, a name now. I'm Dutch Jack, I'm in the game, so I'ma aim high. I'ma aim high. You didn't want me there, but now you want my dough. But I still love you though. Keisha, Maya, Kimberly, Salitha, Sierra, this girl named Sarah, Bam, Claudia, Devin, ooh, I'm in heaven, America, Erica, Casey's crazy. This is for my down south shawty. I love your southern hospitality, my Midwest breezy. Hey, when she get this is for my east coast shawty. Yeah, Sex in the City, my west coast home. She always gonna be the city. This is for the women all around the world. Just don't, just let's go on the flop, flop. Until that boy came through with his wrist so full. The sun reflecting on his bezel, I watch. Ain't nothing really changed. I'm still the same cat, girl, you know what I'm about. Especially when I love you, bought my mama a house. I asked you back then, but now you wanna be my spouse. But I still love you though. How's your best friend? She got a man now. Cause she was always telling you I was a lame guy. Didn't have a grand, but see now I got fans now. I even saved you a seat up in the stands now. So clap your hands now. Remember all the times you got mad at me when I was writing rhymes. But when you see me out now, you wanna autograph sign. But I still love you. I love Keisha, Maya, Kimberly, Salitha, Sierra, this girl named Sarah, Bam, Claudia, Devin, ooh, I'm in heaven, America, Erica, Casey's crazy. This is for my down south shawty. I love your southern hospitality, my Midwest breezy. Hey, when she get this is for my east coast shawty. Yeah, Sex in the City, my west coast home. She always gonna get this. This is for my down south shawty. I love your southern hospitality, my Midwest breezy. Hey, when she get this is for my east coast shawty. Yeah, Sex in the City, my west coast home. She always gonna get this. Y llegamos a nuestro habitual final electrónico de la mano de Beach Antique, donde se mezclan los sonidos árabes, orientales, tradicionales, con un sonido electroacústico y de futuro. We'll be right back. estaba ese peculiar y original sonido electroacústico de la mano de Beats and Chique, con el que llegamos al final de este capítulo 7 de Onda 66, esperando como siempre que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo con los enlaces a toda la música que hemos escuchado, como también están los enlaces de sindicación, nuestra cuenta de correo de contacto y nuestra página de Síguenos, donde se muestran todas las formas que existen para seguir y estar al día con Onda 66, incluidas por supuesto nuestros enlaces a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.